Los dirigentes gremiales de las principales centrales de trabajadores de la ciudad fueron amedrentados por la policía de Río Tercero en un hecho que no tiene antecedente histórico en la democracia local. Un día antes de las manifestaciones anunciadas en todo el país, personal de la policía provincial se presentó en las delegaciones gremiales a pedir datos de los dirigentes y de posibles manifestaciones públicas. Esto sucedió con dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UPC, del Sindicato de Trabajadores Químicos y Trabajadores Gráficos. David Salto, delegado gremial de ATE, dijo que es vergonzoso el accionar intimidatorio expresado para con los representantes de los trabajadores. Fueron al sindicato los de investigación de la policía, fueron a buscarme, me pidieron los datos, querían mi contacto, querían saber qué íbamos a hacer mañana. A posterior de eso, tardecita noche, me llamó, perdón, el comisario por exactamente lo mismo, lo cual le dije, ¿por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me están llamando? Básicamente lo que me dijo que era una cuestión protocolar, una orden nacional y que bueno, que venía bajado la provincia. El director de la policía de la provincia de Córdoba mandó a todos los departamentos a hacer el mismo trabajo. En un comunicado que firmaron la mayoría de los gremios representantes de trabajadores en la ciudad de Río Tercero, por supuesto que repudian el accionar de las fuerzas policiales por intentar responsabilizar a las organizaciones y culpar a los dirigentes de la protesta con prisión preventiva y cobranza de costos de operativos de las organizaciones. El mejor protocolo antipiquete, dice el comunicado, es garantizar la dignidad del pueblo. Hablando con los de la multisectorial, bueno, tanto ATE como a químicos, gráficos, UPC, bueno, hicieron el mismo mecanismo, pasaron por todos los gremios hasta a buscar información. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.